La espada de mi abuelo. Yo nací en una casa de portalón sombroso, donde antaño habitara un hidalgo señor, que murió coronado por el nimbo glorioso de una noble leyenda de aventuras de amor. En la ciudad aún corre en boca de las gentes la historia de su vida. Se llamaba Don Luis, y lucía en sus armas, limpias y refulgentes, sobre campo de gules, cuatro flores de lis. En una de las salas de mi vieja casona, donde el silencio tiene hueca sonoridad, pendiente de un testero, se pudre una tizona que supo hacer un día ley de una voluntad. Aquella vieja espada perteneció a mi abuelo, aquel valiente hidalgo, poeta y segundón, que durmió muchas noches bajo el palio del cielo por jugarse a una carta su postrero doblón. Hace ya mucho tiempo, siendo yo todavía un muchacho travieso, revoltoso y jovial, uno de mis mayores placeres consistía en, con aquella espada, fingirme general. General de un ejército de bravos paladines, general que tenía un bastón por corcel y que cuando corría por los bellos jardines se figuraba hallarse en la toma de Argel. Y cuando en las eternas veladas invernales se trezaba el monótono rosario familiar, y mi madre clavaba sus ojos celestiales en los añosos troncos que ardían en el yar, y sus pálidos labios decían suavemente, por el eterno descanso del difunto don Luis, yo elevaba la vista, casi inconscientemente, a la espada exornada por las flores de lis.